Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y allí en la 690, en la operación técnica Martín Valenzuela y en la retaguardia Braulio, que está aquí con nosotros operando. Hoy, bueno, vamos a tener un programita con algunas cuestiones. Fundamentalmente lo vamos a dedicar, me parece, al tema de educación, que está bastante complicado, fundamentalmente acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Con este tema de los planes de estudio que se quieren cambiar, tiene que ver también con una cuestión que ya está implementada en algunos lugares del país, porque responde a la Ley Nacional de Educación. Pero aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay algunas cuestiones específicas. Y también desde el lado de la educación en Buenos Aires, hoy hubo un reclamo de los bachilleratos populares y también se hicieron presentes allí en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, allí en el Bajo, en Paseo Colón. Vamos también a tratar de charlar con alguien que estuvo allí en la movilización y nos cuente qué es lo que pasó. Y bueno, después algunas actividades del día, de la semana, este tema recurrente de que parecería que en el fútbol argentino no puede ser de otra forma desarrollarse si no es con violencia y lamentablemente con muerte. Vamos a ver cómo se da esto y qué fue lo que pasó fundamentalmente allí ayer en la cancha en La Plata, en el estadio único, entre el partido entre estudiantes y Lanús. Bueno, nosotros vamos a tener seguro una comunicación telefónica con Laura Marrone, que ella es docente aquí de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires. Ella además es miembro de ADEMIS, de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, y bueno, nos contará un poco este tema de lo que está pasando en Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, Braulio, vamos y venimos. La posibilidad de tener tu propia casa significa mucho. Por eso el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad siguen entregando el crédito Primera Casa BA, que se ajusta a vos y a tus posibilidades, con la tasa más baja y el sistema de otorgamiento más inclusivo del país. Entrá a buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Más de 100 familias ya son dueñas del lugar donde viven. Vos también podés tener tu propia casa. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Estamos comunicados con Laura Marrone, que ella es docente y es miembro de la Comisión Directiva de ADEMIS, Sindicato de Docentes aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Laura, decía cuando presentábamos el inicio del programa, esta cuestión otra vez del gobierno de la ciudad, donde sigue con esta insistencia de cambiar los planes de estudio, ¿no? Y una de esas cosas, por lo menos lo que ha salido por televisión y por radio, no sé si es más de fondo, pero hablan de, por ejemplo, quitar materias como historia y geografía en cuarto o quinto año y sacar bachilleratos o especialidades. ¿De qué se trata, Laura? Bueno, mira, Luis, esto es una adecuación de la Ciudad de Buenos Aires a un plan nacional. Ajá. Que se votó en el Consejo Federal de Educación en el 2009, una resolución que se llama número 84/09. Uh-huh. Es una propuesta de rediseño de la escuela media en todo el país, centrada en 10 orientaciones y con un formato, digamos, de carga horaria por área y general, para una formación general y para una formación específica determinado. Entonces, en Ciudad de Buenos Aires esto no se aplicó inicialmente, en otras provincias ya se aplicó,

después de escuchar a Laura Marrone, un poquito de música con los Beatles, con el viejo tema de Submarino Amarillo, muy lindo tema. Bueno, tenía ganas de pasarlo y de escucharlo. Quería, había arrancado hoy también en el programa hacer un comentario, ¿no? Con esta violencia en el fútbol, que cuando no son las barras que se pelean o las barras que se pelean entre ellos del mismo club, tenemos el otro enfrentamiento que es histórico, que siempre es lo mismo, que es de la policía reprimiendo, por más que sea hechos que quizá algunos que van a la cancha agreden, pelean, pero yo miraba algunas imágenes y decía, ¿qué tiene que hacer policía montada, caballo? En el siglo XXI todavía tenemos a esos cosacos que son del siglo XIX con sables pegándole a la gente y corriéndolos y tirándole los caballos encima, y además ahora armados. Ya lo comentamos cuando fue la represión de la Metropolitana en el Borda, cuando fue lo de la Sala Alberdi, donde hubo heridos con balas de plomo, pero también cuando atacan y tiran con balas de goma. Ya lo hemos denunciado, pero infinidad de veces, las balas de goma también pueden matar, lo decíamos, y lamentablemente sucedió. Este muchacho hincha de Lanús fue muerto por una bala de goma. Las balas de goma las usan como si fueran balas de plomo, las tiran a 20 metros, a 30 metros, a 40 centímetros, tiran de la cintura para arriba, no tienen ninguna, nada, no, son impunes, son asesinos, eso es lo que son. Porque la policía monta grandes operativos para los partidos de fútbol, pero van a reprimir. La propia, hoy el propio periodismo lo miraba por televisión y comentaban quienes estaban ahí la saña con que pegaban la policía. Ni siquiera van a prevenir, van a pegar, van a matar, van a lastimar. Digo, ¿cuándo se va a terminar esto de la policía? Sabemos que la policía es funcional a los intereses de todos los gobiernos y de todos los estados y son los brazos armados de ellos para defender su sistema de gobierno, su sistema político, sus intereses patronales, pero no pueden tirar como tiran a mansalva, como pegan a mansalva. En la cancha de Vélez también el viernes con All Boys había una pelea ahí entre algunos hinchas, la policía tirando, y fueron la reacción de la gente fue por la policía y terminaron tirando una reja. Pero no contento con eso, en vez de poner policías para disuadir, no, van adentro de la cancha y de ahí son tan valientes que le tiran a la gente en la tribuna. Entonces, como había habido un pequeño altercado entre los hinchas de Vélez también, que estaban en otra tribuna, fueron en la otra tribuna y tiraron gases lacrimógenos. Se veía por la televisión, en las pantallas, chiquitos, chicos de 4, 5, 6 años que estaban con su papá, que no podían más del ardor que produce los gases lacrimógenos. O sea, y ahí encima esta gente ponen 800, 900, 1000 policías en un operativo para ir a cuidar quizá un partido que hay menos de 10.000 personas, y cuando tienen que cuidar, supuestamente, primero están en complicidad con muchos sí delincuentes de lo que se llama Barra Brava. Y entonces después les dejan entrar pirotecnia, les dejan entrar también, algunas veces han entrado con armas, pero digo, ¿cuándo? Ahora resulta que hubo que haber un muerto por bala de goma cuando el ministro de Seguridad de la provincia y Scioli ahora dicen los policías no van a ir más armados con balas de goma. ¿Qué van a llevar? ¿Hondera? ¿Qué van a llevar? es increíble, es muy loco, ¿no? Es muy racional todo lo que pasa. Ya es irracional ir a un partido de fútbol y tener que estar pendiente de si va a haber alguna agresión, de si va a haber algún lío, si va a haber alguna pelea, si va a haber algún herido o algún muerto. Ya es irracional que no se puede ir a ver un espectáculo deportivo sin tener la garantía que se va a salir sano y salvo. Pero más irracional son las actitudes de la policía, cómo actúa, y cada vez con más violencia y cada vez con más represión. La verdad es este... Y ahora encontraron la vuelta. Entonces, se murió este muchacho. ¿Qué es lo que hacen? Solución. Partidos que se juegan en la provincia de Buenos Aires, la hinchada visitante ya no va más. O sea, en realidad esto tiene todo un armado donde también hay intereses políticos y económicos en juego, y que es que cada vez vaya menos gente a la cancha, porque el negocio es la televisión. El negocio es la televisación de los partidos, con la publicidad, tanto sea oficial como propaganda privada de empresas. El negocio es la televisión. Y parecería que la política es ir raleando a que el hincha, el simpatizante de un club, vaya a ver un espectáculo deportivo, ir sacándolo de la cancha, o jugando a puerta cerrada, o no puede ir la hinchada visitante, o no puede ir la hinchada local. Mañana no va a poder entrar ni los jugadores, lo van a jugar en un metegol para un partido. Ya ese es el colmo. Ahora se juegan las dos últimas fechas del campeonato. Hay una irracionalidad también en cuanto a esto de lo que significa un equipo que se vaya al descenso. Bueno, se va al descenso y se va al descenso, es un año más, un año que jugarán con otro equipo, pero está toda esta cosa del aguante y del honor, y es un equipo, un partido de fútbol, nada más. El problema es que ya el fútbol ha dejado de ser un deporte en sí, más allá de que se juegue y se practique como deporte, para ser un gran negocio. Y en ese gran negocio entran todos, entran políticos, entran sindicalistas, entra la policía, entran los jueces, entran los hinchas o los hinchas que son barra brava y que terminan después con estas consecuencias. Bueno, nada, esto, insisto, cierro con esto. Basta la policía de matar, basta de matar. Matan en movilizaciones, matan en actos de organizaciones que defienden sus intereses, matan en la cancha, matan en todos lados. Basta. A ver si nos ponemos de acuerdo. Digo, va. No me tengo que poner de acuerdo con nadie, porque con Scioli no me voy a poner de acuerdo nunca. Él... Creo que lo que tiene que hacer es tratar de, y nosotros, defendernos de esta policía de alguna manera. Bueno, vamos y venimos. La posibilidad de tener tu propia casa significa mucho. Por eso el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad siguen entregando el crédito Primera Casa BA, que se ajusta a vos y a tus posibilidades, con la tasa más baja y el sistema de otorgamiento más inclusivo del país. Entrá a buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Más de 100 familias ya son dueñas del lugar donde viven. Vos también podés tener tu propia casa. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Recuerdan que hace un par de martes tuvimos aquí a compañeros que participan del Centro de Formación Profesional número 24 en el barrio de Flores, allí en Artigas 690, Artigas y Morón. Bueno, quería comentarles que se está abriendo la inscripción para el segundo cuatrimestre para las actividades allí en el centro que se desarrollan. de 9 a 13 y de 14 a 20 horas. En el centro de formación hay cursos con certificados oficiales en informática para diseño, gastronomía, trayecto en comunicación, idioma, construcciones, artesanías, estética y trayecto de economía social. En realidad es una muy buena salida, muy buenos cursos como salida laboral. Y es un centro que trabaja muy, muy bien. Pero lamentablemente, recuerdan también que allí habíamos comentado que en ese centro de formación profesional hay un edificio nuevo que se construyó no hace mucho, si bien ya está funcionando, no está habilitado. Y allí en una asamblea, reunidos en una asamblea, toda la comunidad educativa decidió pronunciarse públicamente para denunciar el abandono de la obra de la empresa que hizo el edificio, ¿no? La licitataria del edificio que fue, como digo, recientemente construido. Pero además la inoperancia de la gestión de la ciudad para resolver problemas fundamentales que están haciendo el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades allí, que ya lleva sin resolverse por varios meses, ¿no? Hay filtraciones, hay cortes permanentes de luz, el ascensor todavía es un ascensor nuevo, flamante, pero está inhabilitado porque no le dieron la habilitación, no tiene rejas de protección, no tiene rampa de acceso para personas con movilidad reducida, está sin calefacción toda la institución. Por eso mismo convocan para el sábado 15 a las 16 horas a toda la comunidad y a los medios de prensa para justamente hacer una conferencia de prensa que van a realizar para, bueno, denunciar toda esta situación. Pero como en este centro también hay bastante actividad, el mismo sábado después se va a hacer una feria. Allí que se hace una feria en el barrio, en la calle Morón, se corta la calle y se ponen puestos con productos de todos los distintos emprendimientos del barrio que hacen en manuales, artesanías y demás, tanto en comida como en otras disciplinas. Así que es muy interesante lo que pasa ahí. Y por si esto fuera poco, todos los sábados, los segundos sábados, después de las 10 de la noche, se hace la milonga de Artigas, ¿sí? Donde se va a bailar y dos sábados por mes se reúnen allí a hacer un encuentro que se llama la milonga de Artigas, allí en Artigas 690. Y el tercer viernes de cada mes también hay encuentros de cine gratuito, donde también pasan películas y tienen una muy buena actividad, además, cultural y barrial. Así que, bueno, los invito a que participen y a quienes les interesa pueden ir a los cursos. Estos cursos, las inscripciones se abren a partir del primero de julio. El primero es Inglés y Economía Social, el 2 de julio Estética, el 3 todo lo que es informática y comunicación, el 4 construcciones y el 5 gastronomía y artesanías. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y ahora sí. Como habíamos comentado también en el día de hoy, hubo una marcha al Ministerio de Educación de Buenos Aires y fue encabezado por los bachilleratos populares. Y estamos comunicados con Fernando Rufa, él es compañero periodista de ANRED, de la agencia de noticias ANRED, y nos va a comentar cómo fue esa actividad hoy. ¿Qué tal, Fernando? Luis te saluda. ¿Cómo andás, Luis? Buenas noches. Bien. Bueno, contanos un poquito quién se movilizó, para qué. Bueno, se movilizaron los 30 bachilleratos populares nucleados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, que nuclea tanto a batilleratos populares de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires también, pero en este caso se movilizaron los de Capital, unos 30 aproximadamente, se nuclearon, se empezaron a nuclear, a juntar en la Plaza de Mayo alrededor de las 14:30, y después, a partir de las 15 horas, marcharon hasta la sede del Ministerio de Educación porteño. Ahí en Paseo Colón al 255, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Bueno, después realizaron un corte y leyeron un corte sobre Avenida Paseo Colón y leyeron un documento. Digamos, los principales dos reclamos por los cuales se habían movilizado eran, uno, que está habiendo en algunos casos atrasos en el pago de los sueldos, y en otros casos directamente, desde que existen los bachilleratos, no se les está pagando el sueldo de parte del Estado porteño a los docentes que participan de estas experiencias pedagógicas. Y el otro reclamo era el total reconocimiento, ¿sí?, de los bachilleratos populares que están o que ocupan o que forman parte de lo que es el territorio de la ciudad de Buenos Aires, porque hay tres bachilleratos en particular. Uno de ellos es el Bachillerato Popular Osvaldo Bayer, otro es el Raimundo Gleiser, y hay un tercero, que en este momento me estoy olvidando el nombre, que no están siendo reconocidos hasta el momento por el gobierno porteño, por lo tanto tienen problema con sus títulos, o sea, no son reconocidos los títulos de los chicos que estudian en esos espacios, y aparte no, obviamente no se les está pagando el sueldo. Claro, claro, claro, tienen ese problema. Y Fernando, a ver, tenemos creo que un audio que vos justamente ahí en la movilización tomaste con alguno de los que estaban allí en la marcha, ¿no? ¿Podemos escucharlo? ¿Vamos a escucharlo? Dale. Bueno, en primer lugar, que te presentes. ¿Qué tal? Yo soy Marina, del Movimiento Cultural y Social de Gleiser y del Bachillerato Popular Raimundo Gleiser. ¿Por qué se están movilizando hoy? Bueno, hoy nos estamos movilizando para exigirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el cobro, digamos, de los salarios que les viene prometiendo los bachilleratos desde el año pasado, negociaciones en las cuales permanentemente se fue para atrás con acuerdos que ya había entablado con nosotros como bachilleratos. Desde la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha venimos reclamando también el reconocimiento de los bachilleratos nuevos, que luego de iniciar las negociaciones por el tema de los salarios de los bachilleratos reconocidos el año pasado, el gobierno de la ciudad, de forma absolutamente unánime y sin decirle a nadie y de espaldas a los bachilleratos, cerró el registro que permitía el ingreso de bachilleratos nuevos, y los bachilleratos nuevos hoy no solamente que no tienen la posibilidad de exigir reconocimiento y no tienen ningún modo de mediar con el Ministerio para su reconocimiento, sino que además el Ministerio nos está pidiendo que para ingresar bachilleratos nuevos y para que nosotros podamos persistir, tener un ente de evaluación que defina si nosotros podemos o no podemos seguir funcionando. Por ende, va en contra del proyecto pedagógico popular que suponen los bachilleratos, donde no tiene por qué venir el Estado a decirnos a nosotros cómo funcionar, de qué modo, con qué perspectiva, y además aceptar que existamos o no cuando existimos por necesidad popular y porque la educación tradicional es expulsiva en su estructuración. ¿Este ente que sería de evaluación ya está en funcionamiento? No, el ente no está en funcionamiento, tiene que ver con estas políticas educativas que quiere instalar el macrismo de privatización de la educación pública, y están proponiendo, digamos, entes evaluadores también en la escuela, digamos, también en la escuela pública común, están discutiendo de qué modo, pero quieren instalar la evaluación en diferentes niveles. Una de esas evaluaciones quieren que sea la de las unidades, digamos, experimentales, unidades de gestión experimental que venimos a hacer los bachilleratos. Como trabajadora de bachilleratos populares, ¿qué pensás que le aporta, digamos? ¿Qué es lo que aporta que no aporta la educación formal, digamos, un bachillerato popular? Los bachilleratos populares hoy somos experiencias pedagógicas y políticas, digamos, que de algún modo profundizamos mucho el debate de toda la educación pública, y profundizamos la necesidad de que se democratice de verdad la educación en todos sus niveles. Nosotros tenemos una relación no de competencia, sino de diálogo en defensa de la educación pública con el resto de las instituciones educativas, y de algún modo constituimos un espacio desde el cual se puede pensar una educación distinta, que puede también ser una educación distinta a la educación pública, con pareja pedagógica, con debates colectivos, con protagonismo de los estudiantes en su proceso educativo. Creemos que estas experiencias potencian la lucha educativa en general. Algo, no sé si querés agregar algo que no te haya apuntado. Bien, ¿vos escuchaste bien, Fernando? Sí, sí, sí. Bueno, creo que esta compañera que vos entrevistaste dio un panorama bastante completo de la realidad hoy que están pasando allí los bachilleratos, ¿no? No sé si vos te quedó algo más o viste algo más allí en cuanto a cómo seguir la pelea, el reclamo, si los atendieron. No, sí, claramente, hasta el momento en que yo me quedé no los habían atendido, no parecía que los iban a atender porque las puertas estaban cerradas, parecía que estaba sin funciones ya que no se veía gente ni trabajadores en las ventanas del edificio, parecía que estaban advertidos de que estaba esa medida y o no sé si se cerró antes o dejó de haber actividades en el lugar. Y lo que sí es remarcar a todos los que le pregunté en su momento sobre cuál es la importancia que le daban al rol de los bachilleratos populares y qué veían que aportaba un bachillerato popular que no lo hacía la educación formal. Todos coincidieron, a pesar de ser parte de diferentes espacios y organizaciones y movimientos, que el bachillerato popular no es una experiencia que viene a rivalizar con la escuela formal, sino que en todo caso viene a complementarla y a proponer un nuevo tipo de educación, ¿no? Rescatar eso, que todos veían, tenían esa visión, digamos. Lo único que veían es que la escuela formal, tal cual como estaba pensada, era bastante expulsiva de ciertos sectores y que, bueno, justamente la respuesta para esos sectores que se estaban quedando afuera de esta educación formal eran los bachilleratos populares, ¿sí? Bien. Fernando, te agradecemos la comunicación, te agradecemos la colaboración con el audio que nos han mandado y vamos a estar atentos a ver qué pasa con esto, si les dan cabida, si les hacen lugar a los reclamos. Por lo pronto dijeron que se van a seguir movilizando. Bárbaro. Bueno, te agradezco, Fernando. Buenas noches. Chau, chau. É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, canga, canga, é uma tita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um breu, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz, fim da manhã. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passe, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, hidro, ida, ol, oite, horte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibaziza, zazaziza, azanamienha, anandede, badandede. Bien, un poquito de ritmo de bossa nova con Tom Jobim, Caetano, estaba linda. Bueno, y ahora sí, estos días que todavía dentro de todo no vino el frío y lamentablemente tenemos que ver en estas semanas cómo la gripe A y cómo todos los todas las enfermedades virósicas de gripe, resfríos ya han causado lamentablemente 7 muertos en la provincia de Buenos Aires y ahora se han sumado 3 en la provincia de Córdoba. Sí, y en total, sí, ya están casi en 12 personas fallecidas, afectadas por el virus, ¿no? Esto en realidad hay que quizá recalcarlo en cuanto a tomar todas las precauciones del caso, no estar muy expuesto en grandes conglomerados y además cuando se tiene algunos síntomas, los primeros síntomas de gripe, de catarros, lo mejor es estar en reposo, estar en cama, cuidarse, no salir y tratar de seguir toda la... las indicaciones que ponen y que dan los hospitales, los ministerios de salud, tanto de capital como de la provincia. Y fundamentalmente yo no lo puedo decir por experiencia propia porque yo nunca me vacuné, pero bueno, aquellos que tienen la posibilidad de vacunarse, fundamentalmente las personas de riesgo. Lo que sí hoy estuve escuchando durante el día, bastantes reclamos de personas que habían acudido a hospitales públicos, fundamentalmente del Gran Buenos Aires, y denunciaban que no había vacunas, a pesar de que se hace la campaña, que el ministro de Salud de la provincia se lo escucha hablar por radio, por televisión, diciendo que las vacunas gratis, que vayan a vacunarse, pero parecería que cuando van allí, la vacuna no existe. Así que la verdad, habría que sí alertar a las autoridades a que, bueno, cumplan con esto de que si convocan a que se den la vacuna, bueno, cuando van, la vacuna exista. Si no, va a ser medio difícil. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, falta poquito, vamos y venimos. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista o manejas un medio digital? Desde el 3 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bien, ya estamos terminando nuestro programa del día de hoy. Quería comentar, sí, el próximo 15 de junio, la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas hace un foro nacional donde va a tratar la situación y perspectivas de organización de los trabajadores hoy. Lo va a hacer en la Facultad de Ciencias Sociales, allí en Santiago del Estero, al 1000, en Constitución. Va a haber algunos paneles sobre docentes, estatales, precarizados y cooperativas. Y luego va a haber un cierre a las 15 horas hasta las 16:30. Va a ser una mesa de cierre con debates y perspectivas que va a tratar sobre los desafíos para los próximos tiempos. Este panel de cierre es abierto, los otros son paneles más específicos y donde va a haber una especie de charla-debate y donde todos los panelistas y participantes van a poder volcar allí definiciones y líneas que se puedan desarrollar en función de la necesidad de los trabajadores y la defensa, bueno, de sus derechos. Así que, bueno, esta es la semana próxima comentaremos cómo se desarrolló este foro, qué conclusiones se sacaron y, bueno, las perspectivas para nuestra clase. Nos estamos despidiendo a Martín Valenzuela, a la M690, aquí a Braulio en la retaguardia, sin antes irme de comentarles que ahora por la retaguardia también vamos a escuchar el audio de lo que tratamos hace una semana en la ESMA, un programa especial donde allí estuvimos en una visita invitados y convocados por la Asociación de ex detenidos desaparecidos. Y también mañana a las 17 horas la Red Nacional de Medios Alternativos va a hacer una transmisión especial desde el SERPAJ, ahí del Servicio de Paz y Justicia, donde está Pérez Esquivel, donde va a hablar Nora Cortiñas, Pérez Esquivel, sobre la situación en Honduras. Ahí se está reclamando la libertad definitiva de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores, coordinadora general del COPIN, y porque se declare la nulidad del juicio por ser el resultado de la violación a los derechos humanos y que se ponga fin a la persecución judicial y política. Así que mañana los invitamos a través de la página de la radio de aquí de la retaguardia, de la radio de la rnma.org.ar, a esta transmisión especial desde el SERPAJ, denunciando, bueno, esta situación que está pasando en Honduras. Nosotros me estoy despidiendo hasta el próximo martes. Chau, buenas noches. Thank you. zâmbenă grită în majoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando